Si con los códigos los tengo en mi ADN. Los pibes dicen que vivo a 200 BPM. Mi hermano tiene el blog, la conexión por VPN. Puta, soy el God y ustedes un NN. Adentro del estudio me dicen licenciado. Si tiene problemas que llamen a mi abogado. Mos supernova, 1,000,000,000 de grados. Los sopacabas tanto que se cambiaron de lado. Más puro, más fino, piedras azules, zafiros. Cambiando de pieles, cambiando de estilo. Suena el beat, se despierta mi instinto asesino. Dame la que define delfino. Saco jugo cuando exprimo el destino. Tanto selfie que parece un desfile. Nunca fallo, parezco adivino. Nací con los códigos, los tengo en mi ADN. Los pibes dicen que vivo a 200 BPM. Mi hermano tiene el blog, la conexión por VPN. Puta, soy el God y ustedes un NN. Adentro del estudio me dicen licenciado. Si tiene problemas que llamen a mi abogado.